50 minutos de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con alguien que está de vacaciones. No sé si parece que está de vacaciones, pero creo que sí. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buen día. ¿Qué haces, Moni? Imagino que desde alguna playa del Caribe. ¿Cómo? Desde alguna playa del Caribe, Brasil, Caipirinha. ¿Por qué me despertaste a esta hora? Teníamos dudas respecto a algunos temas y bueno, digo, bueno, lo llamo, está de vacaciones, pero siempre pendiente de la radio. Discúlpame, ¿dónde está el vuelo en este momento o dónde estás haciendo escala? No pueden vivir sin mí, ¿eh? ¿Tenés jet lag? Estoy tomando en este momento, estoy en el Omic Airport. Ah. Bueno, vamos a tomar bien. Un vuelo que tiene está programado, hemos consultado el pronóstico, sí. Y tiene descargas eléctricas. Ah, caramba, mucha turbulencia eléctrica y muchos rayos a tierra que van a caer en nuestro, en realidad es un humilde parapente lo nuestro, Es un parapente de dos personas. Bueno. Un parapente con un forocho que le hemos puesto para que me tire a mí porque si no, no anda. Caramba, bueno, estamos en comunicación con Carlos Tosca, director de la 106, en esta mañana en vivo, sí. Que no se ha tomado vacaciones, parece, ¿eh? No. Usted siempre pendiente de la radio y de estos temas que le interesan, sí, a la gente, y estamos particularmente en la OMIC, Carlos, estoy nos decías. En la OMIC, estoy con Jeremías Paltroni, que ahora en un ratito lo vamos a escuchar, porque ¿qué se ha armado ahora? Un revuelo. ¿Qué pasó? Importante. Con nunca este pasa tema. Nada, ¿con qué tema? Y viste que dicen que van a cobrar más cara la tarifa de luz, no. Y qué sé yo. Así que más cara todavía. Sí, bueno. Yo la verdad que estoy realmente sorprendido que el ministro de Energía, ex gerente de Shell de 30 años, todavía no haya resuelto qué tarifa nos van a cobrar, pero eso es otro tema. Viste, muchas horas de vuelo en la petrolera, pero acá está siendo patito. Así que, bueno, si el tema está presentado, vamos a charlar a todos nuestros oyentes. Les cuento que estoy en este momento en la oficina de la OMIC, y vamos a dialogar con Jeremías Paltroni, y precisamente por este revuelo que se ha armado a partir de la resolución 7/2016, la 6 y la 7, que han, la 6 fue para el mercado mayorista y la 7 que fue para el mercado minorista, que han dejado muchas dudas, porque la gente tiene, y bueno, por supuesto tiene toda la libertad de hacerlo, mira mucho los canales de cable de Buenos Aires, y los canales de cable de Buenos Aires hablan para ellos, para su área de cobertura. Nosotros no estamos en el área de cobertura de los canales de cable de Capital Federal, porque información de Capital y de Gran Buenos Aires. Lo mismo cuando miran el pronóstico, que dicen que va a llover y al final no llueve, porque sí, ellos dicen el pronóstico para allá. Los diarios igual, ¿eh? Nosotros estamos igual. Acá, tenemos otra información, no te quiero decir que es otro país, pero tenemos otra tarifa también, que Capital. Tenemos otro clima, tenemos otra historia, es la nuestra, sí. Por eso, si más o menos alguien quiere enterarse cuál es nuestra realidad, no la de los porteños solamente, porque por ahí por comparación también tenemos información sobre los porteños, pero no nos interesa demasiado, salvo para comparar. Pero nosotros tenemos nuestra propia información, y eso es lo que vamos a compartir ahora con Jeremías, a través de la OMIC, así que ya lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Jeremías? Hola, Carlos. Hola, Mónica, y a toda la audiencia. Bueno, estamos acá con Carlos, hablando un poquitito. ¿Qué tal? Buenos días, Jeremías. Buenos días, bueno. Desde el OMIC, entonces, Carlos Tosca, Jeremías Paltroni y el tema de la luz. Sí, ya acá Carlos vino a hacernos las notas, así que me contaba que no suele hacerlo personalmente, pero se acercó a la oficina y acá lo tenemos a Carlos haciendo la nota. En vacaciones, ¿eh? En vacaciones. Debe estar de shorts, ¿no? Debe estar de short, en remerita. Sí, exactamente. Así está vestido. Bueno, los dejo que charlen, que ustedes son los que saben, muchachos. Dale, ¿eh? Perfecto, ahí paso con Carlos. Bueno, sin más preámbulo, empezamos a hacer algunas preguntas. En principio, le queríamos preguntar a Jeremías, ¿cuál va a ser la nueva tarifa? Es un tema, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva tarifa que va a regir para nosotros? ¿Cuándo va a empezar? En fin, porque se ha hablado mucho de la tarifa en los medios, pero hay un pequeño detalle que nos va a contar Jeremías, cuál es el área de cobertura, para quién es, cuál es nuestra realidad, y yo ya empiezo a preguntarle. Así que, si me permitís, agarro la manija. Adelante, Carlos, desde la OMIC. Ahí está. Bueno, Jeremías, se ha hablado, como estábamos diciendo recién, de las tarifas que van a venir nuevas, pero no serían para nosotros, ¿no es cierto? Mirá, Carlos, en una primera etapa, el cuadro tarifario que se está hablando abarcaría lo que es CABA y Gran Buenos Aires, es decir, exclusivamente Edenor y Edesur. ENRE es el organismo estatal que tiene que regular los valores a estipular en ese lugar, en esos lugares. Posteriormente van a tratar de unificar criterios con las demás provincias para que quede un valor medianamente uniforme. Y ahí sí ingresaríamos nosotros como usuario de la cooperativa eléctrica de Saladillo, dado que el organismo de contralor provincial es el OCEBA, y cuando ellos terminen de emitir los nuevos cuadros tarifarios, nos estaríamos encontrando con los valores reales y definitivos, o medianamente definitivos, porque en realidad pueden llegar a sufrir ajustes dependiendo siempre de la inflación que sea en el momento en nuestro país, ¿no es cierto? O sea que en definitiva no hay nada resuelto. Este mes seguimos pagando la misma tarifa que el mes pasado los usuarios saladillenses, ¿no? En principio los usuarios saladillenses estaríamos pagando la misma tarifa que estábamos pagando en anteriores periodos. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta que nosotros nos manejamos dentro de diferentes categorías, R1, R2, R3, R4. Esas categorías se modifican en cuanto a la cantidad de consumo de kilowatts mensual. Si nosotros cambiamos de categoría, pasamos de un R2 a un R3, lo que además de modificar la cantidad de consumo, se modifica el cuadro tarifario de ese consumo. Y por lo tanto encontramos que la tarifa final o la tarifa definitiva o el valor a pagar se incrementa comparándolo con años anteriores. O sea que a medida que aumenta el numerito, aumenta la tarifa. Es así, R1 es más barata que R4, por ejemplo. Exactamente, Carlos. Sube el numerito del R, sube el numerito del peso. Efectivamente es así, sí. Además también se van a ir, que eso nos confirmaron, se van a ir quitando distintos subsidios, pero se van a incorporar excepciones. Van a tener distintas excepciones que ya son las informadas, más que nada para el área de conurbano y de Capital Federal, ¿no es cierto? Hoy es todo agarrado digamos, no tenemos una información definitiva hacia nuestro sector, hacia nuestra provincia, hacia nuestra ciudad. Sí, lo que se está mencionando, que vos decías con total razón, que hablan los medios nacionales, es para el área de cobertura metropolitano, Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea que la famosa tarifa social de menos de 150 kilowatts podría llegar a aplicarse en la ciudad de Saladillo, o es una realidad que va a ser así, todavía no se sabe. No tenemos información fehaciente. Lo único que sabemos de las excepciones son las excepciones que plantearon para el organismo que planteó el ENRE para las distribuidoras Edenor y Edesur. Pero nosotros todavía no tenemos definido cuál va a ser, no está definido, digamos, el OCEBA no emitió la resolución, no se ha emitido una resolución en donde se manifieste cuál va a ser el valor final y quiénes van a ser los exceptuados. Bueno, en definitiva la conclusión es que todavía no hay cambio de tarifa. Para los que guardan los recibos de la luz, no solamente para Saladillo, sino para toda la región, hay un lugar en la factura que por ley obviamente tiene que estar. La cooperativa, la facturación de una determinada manera, para Edén, o sea los usuarios de 25 de mayo y de Roque Pérez, está en otro lugar, y EDEA, los amigos de Alvear, lo tienen en otro lugar. También está Edén en Tapalqué, así que los amigos de Tapalqué lo tienen también en otro lugar. Pero hay un cuadrito que está titulado, me parece, tarifa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí donde dice tarifa es el valor de la tarifa por kilowatt. Es decir, Por eso tengan en cuenta la categoría en la que se encuentran. Si es R1, si es R2, porque muchas veces por ahí comparamos con el vecino de al lado y decimos cómo podemos haber gastado tanto más que el otro, pero tenemos que tener el detalle que dependiendo siempre de la categoría es el valor de la tarifa. Bueno, dicho esto, si para todos los que tienen ganas de fijarse, pueden tomar, por ejemplo, los últimos 10 o 12 recibos de la luz, ir al cuadrito tarifa y fijarse si ha variado en el último año. Esa es una de las cosas que hay que fijarse también. Porque probablemente se van a encontrar con alguna sorpresa. No es que hace un año que la luz no vale más ni menos. Ha cambiado. Así que se van a encontrar con alguna sorpresa. En principio, para repasar lo que estamos hablando con Jeremías, este mes no va a cambiar el valor de la facturación por kilowatt que lo encontrás bajo el cuadrito tarifa. Lo vamos a estar repasando. Después vamos a pasar un scan que lo vamos a tener en el portal de la radio, la106.com. Perdón, Carlos, en principio no cambiaría, digamos, nosotros la información que tenemos en este momento es que no cambiaría porque no estamos dentro del área que corresponde al ENRE, pero se van a reunir OSEVA y los distintos organismos de contralores provinciales, creo que inmediatamente, para definir una tarifa conjunta o medianamente parecida, que después puede variar por los impuestos que se pagan en cada provincia, pero que medianamente sea similar entre unas y otras. Definido, en principio no tendría que venir, con alguna modificación en la tarifa de kilowatt. Claro, lo que pasa es justamente este año, febrero, tiene 30 días, así que tienen un día más para decidir esta locura, ¿no? Van a tener algún día más para poder definir esto y bueno, y ver con qué viene. Lo que también es cierto, Carlos, es que en algunas oportunidades a todos nos molesta cuando nos tocan el bolsillo, lógicamente, pero había algunos valores determinados en algunas ciudades concretas de muy baja tarifa de luz. Entonces, quizás el ajuste en este lugar, no me refiero a Saladillo, ni Alvear, ni a Tapalqueña, ni a 25, ¿no? Con Urbano. Tenían tarifas que eran el medio valor que pagábamos nosotros, la mitad de lo que estábamos abonando. Entonces, lógico también que en algún momento el valor se le iba a modificar, ¿no? Digo, vamos a esperar a ver cómo viene al interior, pero era lógico que sucediera que en el Capital Federal y en el Conurbano tuviera que tener algún tipo de ajuste. Bueno, y también otra de las cosas que tiene un componente bastante alto, lo que vemos, Jeremías, es la componente impositiva, porque en esta nosotros tenemos aquí una factura de referencia de un usuario que tiene la tarifa TR1, ¿no es cierto? Y estamos viendo bajo el cuadrito que yo le decía a los oyentes que se tienen que fijar, que es tarifa, que es el costo por kilowatt, estamos viendo que el cargo variable, que vendría a ser el costo por kilowatt, es de 54 centavos con 19. Cuando uno hace la suma final, que es lo que hago yo para saber en realidad mi costo, porque los costos tienen incluido el impuesto, no es el costo que uno dice, no, mirá, la luz está barata porque vale 54 centavos el kilowatt. Bueno, fantástico. Ese es el costo de la energía previo impuesto. Es como cuando vas a comprar un televisor y te dicen, no, pero este televisor es barato. ¿Por qué? Y, claro, si le sacás el IVA, le sacás ganancia, le sacás ingreso bruto, le sacás la tasa municipal que tiene que poner el comercio, que te la aplica, le sacás todos los costos, claro, obviamente que lo vas a pagar más barato. La realidad es que el precio del usuario final es el costo del kilowatt que dice acá en el cuadro tarifario, que en este caso para una tarifa TR1 es de 54 centavos con 19, aplicados todos los impuestos, termina en más de un peso con 20. No sé si hice bien la cuenta, estimado Jeremías. Te vi sacando cuentas y bueno, son más rápido que yo para sacar cuentas, indudablemente. Pero sí, la realidad es que tiene la tarifa de la luz, perdón, la boleta de la luz, tiene distintos impuestos que están incluso detallados por ley, por resolución, decreto y demás, que vienen desde larga data y que genera un incremento final al momento de abonar la luz. Sí, obviamente que no es responsabilidad de la prestadora local de energía, ¿no es cierto? No, eso no tiene ninguna injerencia en la cooperativa, ni tampoco lo tiene la que le presta en Tapaqué, la que presta el servicio en Alvear. Esto es una ley, es provincial o es nacional, y no se puede modificar desde este organismo, ¿no? Bueno, estamos hoy es 2 de febrero. Hasta hoy, 2 de febrero, la tarifa de electricidad, si tuviera que facturar hoy, por ejemplo, la cooperativa eléctrica, la tarifa tiene que ser igual a la del mes pasado, hasta hoy. Más adelante dependerá de que se reúna el organismo de la provincia de Buenos Aires, que es el OCEBA, con el resto de los organismos provinciales de la provincia, de la nación, o sea, de toda la República Argentina, que se pongan de acuerdo en una tarifa para que, por lo menos por una vez en la vida, paguemos lo mismo en todos lados, que no subsidiemos capital o algunas provincias, ¿es así? Sí, efectivamente la reunión se va a estar dando, también van a haber algunos organismos de contralor de otras instituciones, y además va a estar también las prestadoras de esos servicios, los compradores mayoristas, como por ejemplo Camesa y algunas otras. Es decir, va a ser una reunión de todas las partes, provincias, nación, otros entes de contralor, y los que son los que compran el producto, para estipular algún valor que sea medianamente similar, no garantizan que lo sea, pero que medianamente lo sea, intentarán al menos, entre todas las provincias de la República Argentina. O sea, el motivo de la reunión fundamental, más allá de que haya otros, es ese, encontrar un valor, ¿no?, similar para todo, ¿verdad? La idea, por lo menos, de la organización, cuando se organiza esta reunión que nos comentan a nosotros, es eso. Después, si se puede llevar a cabo o no, ya no lo sé. Pero bueno, la idea es esa, que tengamos un valor uniforme, y me imagino que luego de esa reunión también van a surgir cuáles son los exceptuados y cuáles son los que pagan la tarifa social y quienes no. Una cosa que hay que remarcar es que no se sacó el 100% de los subsidios, se sacó una parte. Otra parte de los subsidios siguen estando en la factura. Así por lo menos me lo comunicó el ENRE. Tampoco se sabe qué porcentaje de subsidios van a ir sacando. Va a ser paulatino y la intención, no, a ver, imagino que tampoco va a ser algo abrupto, va a ser algo extremadamente bruto, porque si no también va a generar alguna complicación al momento de pagar, ¿no? Pero son todas conjeturas que estamos sacando, porque información oficial solamente tengo lo que te informé hoy de ENRE. Está bien. Moni, si andás por ahí, quizá haya alguna consulta de los oyentes, no sé. Bueno, lo chequeamos, Carlos, lo chequeamos. Hasta el momento no, estamos dialogando. Bueno, Carlos Tosca está específicamente pasando sus vacaciones en Lomic, sí. Cuidando el peso de todos. Exactamente. De todos los habitantes del interior de la provincia, dialogando con Jeremías Paultroni, que es titular de la OMIC local. Sí. Carlos, hasta el momento no viene tranquilo. A ver, para. Yo lo que quiero reiterar, mientras vos sí. Te chequeás, quiero recordarle a todos los oyentes que los que tengan tarifa T1R, el valor del kilowatt que estoy viendo en este momento, en esta factura que fue emitida, a ver si lo veo por acá, emitida el 17 de noviembre del 2015 y otra que tengo emitida el 16 de diciembre del 2015, que es similar el valor, que 54 centavos con 19, no debería estar variando. O sea, el valor por kilowatt no echa la cuenta final, el valor final de la factura dividido los kilowatt, porque estamos hablando del valor del kilowatt sin ningún tipo de impuestos, o sea, sin ninguna de la chorrera de esa lista de impuestos que estamos pagando en todas las facturas de luz de cualquier parte de la República Argentina, no solamente uh-huh. La cooperativa, y que la cooperativa simplemente acá en Saladillo, o EDEN o EDEA son pase de manos, ¿no? Estamos hablando. Uh-huh. Pero el costo del kilowatt es de 54,19. Ahora sí, la pregunta es para mí o no, para Jeremías. A ver, en principio acá gente que te reclama, Carlos, ¿eh? Bueno. Primero te comienza preguntando, Carlitos, ¿comiste porotos por el vuelo eléctrico? Re buenas vacaciones, pero no tardes mucho. Cariños, Mirta de Roque Pérez. Bueno, gracias, Mirta. Que te extraña. Bueno. Hola, Moni, Mirta, perdón. Sí. Decile a Mirta que como te ven, te tratan. Bueno, menos mal que no nos ven a nosotros. Gracias a Dios no nos ven, sí. No es tele. Bueno, hola Moni, preguntale a Jeremías si ya empezamos a comprar velas, candiles, etcétera, porque las tarifas van a superar a los sueldos y habrá muchas bajas. Bueno, esperá que... ¿Volvemos al 1800? Bueno, dice, si volvemos al 1800 hay que comprar velas. No, no, no va a ser para tanto, no se asusten. No se asusten porque si no se genera... Se genera un pánico. Una paranoia, claro. Sí, sí, no se asusten que no va a ser así. A ver, los importes estaban muy bajos en cuanto al valor que tenían en algunos lugares y lo han actualizado. Hay que esperar todavía, ¿no es cierto? No, mucha más información no podemos brindar porque no tenemos, pero esperemos que lleguen las próximas facturas y o que llegue la información oficial y se la vamos a estar brindando inmediatamente para que los medios de comunicación puedan informar a la sociedad. Buenísimo, buenísimo. Por acá no hay más preguntas, Carlos, ¿eh? A mí me gustaría reiterar cuál es el número, porque mucha gente está preocupada por este tema y si bien ustedes lo están explicando de una manera bien explícita, se entiende perfectamente. Ahora, para cualquier consulta que quiera hacer la gente, sacarse dudas, los teléfonos del OMIC, los horarios de atención y el lugar. Ahí está. Ahora se lo preguntamos a Jeremías, porque otra de las cosas que tiene la OMIC, que esto quiero recordárselo a la gente también, porque estamos acá, porque la parte eléctrica es una de las cosas. ¿Sí? Después puedes reclamar por cualquiera de los servicios públicos, que ahora te va a pasar una lista, Jeremías, junto con el teléfono, los horarios, qué cosas podés reclamar, en dónde está la OMIC, así que ahí te paso con Jeremías. Dale. Bueno, sí, en realidad, además de lo que es la energía eléctrica, cualquier otra relación de consumo que tenga un usuario, cualquier adquisición de un producto o un servicio, y que encuentre que tiene una falencia, alguna falla o alguna disconformidad, se puede acercar a la oficina y le explicamos cómo es el paso a seguir, cómo es el reclamo. Bien. Hay más preguntas acá, Jeremías. ¿Para mí o para Carlos? Puede que para vos, porque bueno. Dicen, preguntale si los que cobran asignación tienen descuento. Bueno, el tema de la asignación con los descuentos y demás es lo que se estipuló en la resolución del ENRE, que hablaba hasta incluso de los valores que, digamos, los sueldos que la gente se encontraba exceptuado. Por ejemplo, hablaban de mayor, que si el sueldo no superaba los 12.000 pesos, iban a estar exceptuados siempre y cuando no tuvieran embarcaciones, no tuvieran autos modernos y algunas otras cuestiones. Esas mismas excepciones incluían a la gente que tiene asignaciones familiares. Lo que pasa es que es del ENRE y todavía, digamos, no va a regir para nuestro sector. Claro, justamente, es bastante incierto el panorama todavía en Provincia de Buenos Aires. Exacto, Moni. En la provincia hasta ahora no tenemos una información fehaciente y detallada para poder brindar. Estamos simplemente con lo de ENRE, que es para Edenor y Edesur. Hasta tanto no se defina lo de la provincia, no tenemos mucha más información. Pero hay que ver y me imagino que van a ir en la misma órbita y con los mismos conceptos. Pero esto es una apreciación personal. Seguro. Querosén no se consigue para lámpara o farol de noche. Por acá ya se están aprontando, pero bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Me parece que también había un desfasaje importante en lo que en algunos sectores, como bien aclaraban en el Gran Buenos Aires, en countries que se pagaba luz a tarifas irrisorias. Es que en realidad, Moni, había una diferencia importante en lo que era la tarifa en Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires, con el interior. También, entonces, y cada dos meses, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. Se está actualizando y el aumento se va a encontrar, me parece, mayoritariamente en esos sectores, no tanto en los sectores donde nosotros estábamos, ¿no es cierto? Saladillo, 25 y demás. Pero bueno, todavía mucho más no puedo decir porque no tengo más información para brindar. Claro, aquí desde Valdés, un oyente nos dice allí en 25 de mayo, acá en Valdés tenemos cooperativa, los aumentos no son para todos iguales porque me vino 400 de luz, casi 100 más que el mes pasado. Bien. ¿Puede ser por el consumo? Puede ser porque haya cambiado la categoría. Ajá. Y si vos aumentás la cantidad de consumo, te cambian de categoría y automáticamente cambia el valor del kilowatt. Igualmente yo le sugeriría al señor de Valdés que se comunique, Valdés 25 de mayo, ¿no es cierto? Exactamente. Que se comunique con la OMIC de 25, porque cada OMIC, cada localidad tiene su OMIC para también para poder asesorarse. Bien. Porque yo no tengo factura para poder estudiar claro. de 25 de mayo para poder explicarle, ¿no es cierto? Claro, los detalles, sí. Los pormenores por ahí sí van a tener que comunicarse con cada OMIC. Más o menos por ese lado, diría. Claro. Aquí otro oyente dice, hola Carlos, a mí ya me sacaron el subsidio Luis de Saladillo. Me llegó ayer la factura, dice. El subsidio no se quitó en su totalidad o no se va a retirar en su totalidad, sino en una parte. Por lo menos así manifestó en la conversación que tuve con la gente del ENRE. Uh-huh. Pero que bueno, lógicamente que hay que seguir esperando que se definan el valor para la provincia y ahí sí tendremos que mirar punto por punto. Claro. Aquí Marcelo desde 25 de mayo dice, bueno, algo que por ahí quizás nosotros no podemos responder, ni ustedes ni yo, dice, ¿por qué las empresas prestadoras de energía no hacen obras? Es algo que habría que preguntarle directamente a las empresas y al gobierno que regule esto también, ¿no? Sí, nosotros no tenemos ni respuesta eso, claro. ni facultades para exigirlo. Claro, no, lamentablemente. No podemos hacer nada nosotros. Claro. Bueno, acá aclaran de esto de la factura que vino casi 100 pesos más, que es de aquí de Saladillo. Bueno. De Saladillo, bien. Sí. Bueno, entonces tendría que mirar en la factura si cambió la categoría de usuario. Uh-huh. Si pasó de RR1 al R2, del R2 al R3, o en qué nivel de usuario se encuentra, porque si compara con la factura anterior y cambió la categoría de usuario, va a encontrar que el valor del kilowatt cambia. Y que bien. Eso lleva consigo todos los aumentos posteriores, ¿no? Uh-huh. Bien. Acá dicen, se te extraña Carlitos, ¿sí? Esto es para... Para el jefe. Lo están extrañando demasiado, me parece. Por acá y todavía no hace 2 días que está de vacaciones. Y se vino a la oficina de vacaciones. Y se vino a la oficina. Hay que remarcarlo eso. Servirle unos tragos o algo, Jeremy. Dios mío, bueno, no sé si Carlos tiene alguna otra inquietud o necesitan abordar algún tema en particular nuevamente, Carlos. Carlos, por mí me decía, bueno, no, indicarle a la comunidad, a los oyentes, que la oficina se encuentra en Casa de Campo, planta baja, y que el horario de atención es de 7 a 13:30. Bien. Nos pueden encontrar acá, nos pueden llamar al 454-100. Por cualquier inquietud, duda que tengan y le podamos llegar a brindar, estamos a la entera disposición del usuario. Buenísimo. Jeremías, también hay una página, ¿no?, que nos indica cuál es la OMIC de cada ciudad. Esto hablando de los oyentes, ¿no?, que no son de Saladillo. Estamos llegando para toda la zona y el país y el mundo a través de la 106.com. Y bueno, también tienen la posibilidad de chequear cuál es el teléfono de la OMIC, ¿en qué página? La Dirección de Comercio tiene un link en donde la Dirección de Comercio Provincial, donde aparecen las distintas OMIC. La OMIC de 25 de mayo tiene OMIC, Roque Pérez tiene OMIC, bueno, Saladillo tenemos OMIC. No sé Tapalqué, desconozco Tapalqué porque actualmente, hasta donde yo sabía, no tenían, y Alvear están trabajando en abrir la oficina de consumidor. Así uh-huh. que si es de alguna de las localidades que les mencioné, Saladillo 25 o 25 o Roque Pérez, tienen que llamar a la OMIC de cada una de estas localidades, o bien, si es de Alvear y no encuentra algún teléfono para llamar, que nosotros le brindamos el teléfono de la Dirección de Comercio para que ellos puedan tener dónde comunicarse. Bien, bueno, aquí insisten respecto a esta factura que aumentó 100 pesos respecto al mes anterior. Y bueno, cualquier, si es de Saladillo, se puede acercar tranquilamente a la oficina. Por aquí nos dicen, Boni, pago por 220 volts y me dan 174. ¿A quién le reclamo si me queman los artefactos? Bueno, sí, eso es una cuestión de la prestación de servicio. Ahí sí puede ser el reclamo ante nosotros o ante el OSEBA. El OSEBA ya es en la parte técnica, la que tiene todas las constataciones, la que tiene las herramientas necesarias para constatar esto, pero hay dos opciones en ese caso: hacer el reclamo ante la oficina de información al consumidor o hacerla ante el OSEBA, si es que ya lo reclamó en la cooperativa y es que no tuvo una respuesta satisfactoria, ¿no es cierto? Claro, en este caso, bueno, es de 25 de mayo. Bueno, así ante que... la OMIC de 25 Exacto. de mayo, que llame al municipio del 25 y ahí le van a dar el teléfono de la OMIC. No lo recuerdo en este momento y ahí le van a poder brindar mayor información. Bueno, creo que es algo que pasa acá en Saladillo también, ¿no? Esto de los 220 volts. ¿Has tenido consultas al respecto? Algunas veces, en algunas oportunidades hemos tenido algunos llamados, pero formalizado reclamo no se han formalizado. No sé si es porque se le han arreglado o cuál es el motivo, pero no se formalizó con respecto a la cantidad de kilowatts. O sea, se puede haber hecho algún reclamo en algún momento, pero no es habitual, a eso me refiero, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, no sé si quieren tomar unos mates ustedes allá. Ahí te paso, ahí te paso con él. O Carlos quiere hacer alguna otra consulta. Ahí te paso con Carlos. Dale. Hola. Sí, Carlos. Bueno, ¿ya está o me puedo volver a mi relax? ¿A tomarme una margarita? No sé, vamos a ver cómo sigue este tema de la luz. La gente muy preocupada por acá. Sí. Bueno, vos, no sé por allí si quedó alguna otra duda al respecto, Carlos. No, a mí no. Yo la tengo claro, pero eso lo tendrían que preguntar los oyentes. Y seguramente vamos a tomar contacto con Jeremías en el momento en que realmente haya una definición sobre el tema, porque si bien el ministro de Energía se explayó a través de dos resoluciones, una con el precio mayorista, que fue el miércoles, y otra con el precio minorista, que fue el jueves de la semana pasada, lo circunscribió a Capital Federal y Gran Buenos Aires, a las empresas Edenor y Edesur. Nosotros todavía seguimos con la tarifa anterior, y te diría que además de la tarifa anterior, medio como que estamos en una nebulosa, ¿no? Todavía, porque no hay una definición por el momento. Pero, de todos modos, no es que no hay una definición, como así el país no puede no tener presidente, por ejemplo, las empresas no pueden no tener tarifas para facturar. La tarifa para facturar, precisamente, es la anterior, las que van a ver escaneada en el portal de la radio, que es la tarifa T1R, que es la de 54 centavos con 19. ¿Mm? Después, bueno, el resto de los tipos tarifarios lo van a poder ver haciendo una búsqueda similar a lo que yo escaneé y que va a estar en el portal de la radio, la 106.com. ¿Eh? Muy bien. Bueno, hasta ahí es toda la información que hay hoy en día, que es nada, digamos. Claro, o sea, eso sirvió para, de paso, repasar la tarifa que está vigente hasta hoy, que muy probablemente cambie con el transcurso del tiempo, lo que no se sabe si va a ser durante el mes de febrero o durante el mes de marzo. Ni bien cambie, nosotros vamos a tener la información con Jeremías, y también sirvió para que la gente recuerde dónde puede tener la posibilidad de hacer los reclamos en la ciudad de Saladillo. Así que creo Perfecto. Que me parece a mí que hemos brindado un lindo servicio durante esta mañana. Exactamente, sí, muy muy específico lo de la clasificación de los cargos a la factura. Y bueno, vamos a poder escuchar la nota completa, por supuesto, en la 106.com, sí, para que no se pierdan detalle los usuarios. Si bien por el momento, como decís, no hay nada, no hay certezas respecto al alcance de esta medida a nivel provincial, pero bueno, sí hay unos detalles que es interesante compartir con la gente respecto Seguro. A los cargos. Seguro, lo voy a saludar a Jeremías. Y ya cerramos. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, gracias a Mónica. Y bueno, a su disposición para cuando así lo requiera. Bueno, acá estamos, ahí está. Porque hace rato que no hablaba Jeremías. Hacía rato que no hablaba Jeremías por la radio. Andaba con un problemita. ¿De proscripciones? No, proscripción no. Tenía un problemita en la laringe. Ah. Se le había atragantado un goro. Un bozal. Un gorobazo. Así que bueno, lo vamos a tener más asiduamente a Jeremías en el aire de la radio, porque uno de los pilares fundamentales de esta radio, además de tratar de conseguir trabajo a nuestros oyentes, de tratar de juntar a la región, de tratar de ser un pilar de difusión de las instituciones de bien público, también es defender a nuestros oyentes. Sin y una más. De las maneras es a través de la OMIC. Así es. Así que tiene un espacio, por supuesto, más que importante en el aire de la radio. Yo me despido. Bueno, hasta Carlos. Hasta cualquier momento, ¿vio? Bueno, espero que la próxima salida sea desde alguna playa, con alguna bebida espirituosa. No, si estoy en una playa con bebida espirituosa, no te llamo ni loco. No atendés el teléfono, olvídate. No, que no. Aumente la luz, que se Sí, olvídate. Mientras no me venga un tsunami, que hagan lo que quieran. Perfecto, lo tenemos en cuenta entonces. Bueno, nadie más me saludó Mirta nomás, no insisto. Bueno, pero no sé, sí, tiene que haber, pasa que... ¿Mis nenas dónde están? Yo también me lo pregunto. A ver, Maricel acá está escribiendo, creo que también. Besos, Carlos, ah, dice, bueno, mira, bueno, para que no te enojes. Era hora dos, me saludaron, estamos bárbaros. Sí, buen promedio. Yo igualmente tuve 10 oyentes que se alegraron de que volví de las vacaciones, así que estamos así como... Te extraño, dice Maricel, A mí. Besos, Carlos, bueno, te extraño, y corazones manda. Un saludo entonces. Bueno, te dejo seguir poniendo música, ya charlamos bastante, ya molestamos bastante, así que volvemos con toda la música de la 106, y que se fijen en el portal de la radio, Moni, recordarle a los oyentes, sí, porque está el cuadrito precisamente donde está la tarifa vigente hasta hoy, porque tal como lo dijo Jeremías, hasta hoy sabemos fehacientemente que va a ser así. A partir de... el resto del tiempo no lo sabemos. Exactamente. Bueno, Carlos, pero igual sí, te digo, yo no, en esto no lo puedo envolver a Jeremías, porque Jeremías tiene que tener la información fehaciente y tiene que ser una persona que diga lo que sucede. Pero yo puedo especular. Yo puedo especular. Sí. Y lo que voy a especular es que la tarifa nuestra no va a cambiar demasiado. Ya está altita. ¿Cómo? Ya está un poquito así como... alta la nuestra, respecto a la zona también, aquí en Saladillo. No, ya sé, pero para llevar un poco de tranquilidad, lo que si yo me pongo a especular un poquito, la tarifa nuestra no va a cambiar, porque ya la tarifa nuestra está alta desde hace 48, 50 años, no sé cuántos años tiene la cooperativa, y en realidad lo que se está tratando... Lo que yo entiendo entre todo este maremoto de resoluciones que hay es que el resto del país está tratando de parecerse a la tarifa que tenemos nosotros. Esa es mi especulación. Es probable. Lo que sí va a haber un cambio muy importante en el monto de las facturas es cuando empiecen a desaparecer los subsidios. Pero no en sí... en el aumento real de la tarifa, que es ese 54 centavos con 19, vigente hasta hoy. Se entiende. ¿Me explico? Bueno, sí. Eso no va a cambiar sustancialmente, podrá llegar a 60 centavos, poquito más. Pero va a cambiar el monto final de la factura cuando empiecen a desaparecer los subsidios. Que, por ejemplo, a ver si yo tengo una factura acá, el tema de los subsidios, suponete... Para que te des una idea, tengo una factura de 125,75 y el total de energía en realidad es de 55 pesos con 22. O sea, hay una diferencia importante y los subsidios tienen que ver precisamente, por ejemplo, en esta factura de 125,75 el subsidio es de 29,18. Algo más del 20%, ¿no? Porque el 20% serían 25 pesos. Es un poco más del 20%. Tengo otra factura de 118,56 por aquí, donde el total del subsidio del Estado Nacional también está allí, en 29,18. Es un poquitito más del 20% el subsidio del Estado Nacional. Ese monto va a empezar a bajar. Ese es el monto que va a empezar a bajar. Que va a ser el impacto más grande, inclusive, que el del aumento de la tarifa. Claro. Bien. Bueno, espero haber servido de algo. Yo creo que sí. Hola, Carlos, te extraño, volvé. Dice, besos, Lili de Roque. Bueno, gracias, Lili. Un beso enorme. Hola, Carlos, volvé ya. Moni de Saladillo. Ya. Cualquier cosa, si no vuelvo, ustedes sigan. No me llamen. Ustedes sigan, si no vuelvo. Dale, lo tenemos en cuenta. Bueno. Carlos, completísimo el informe. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para aclarar este tema tan importante y que bueno, que toca el bolsillo de la gente, que como decís, nos preocupa a nosotros como medio de comunicación también. Y por tomarte este tiempo de tus vacaciones, informarnos. Un placer. Nos volvemos a encontrar, espero Dios que, mediante uno vaya a saber cuándo. Dentro de mucho tiempo y que este país no me haga volver al aire. O bueno, volar por los aires. Sí, la verdad yo no quería salir al choque con Mendiguren, como el Mendiguren, ¿viste? Porque Mendiguren es ministro, y en realidad Mendiguren es el ministro de todos los argentinos, pero se le ocurrió arreglar la tarifa a los porteños y al resto nos dejó en una nube de incertidumbre. Sí, ¿entendés? Nos dejó en una nube de espeso petróleo crudo. Así que, bueno, básicamente creo que por el momento esta certidumbre que tenemos nosotros va a durar por lo menos, calculo yo, hasta el primero de marzo. Te reitero, yo puedo especular, Jeremías no. Bien. Bueno, Carlos, bueno, teníamos un par de mensajes más, dale, dos mensajes más. Dicen, Moni, yo estoy pagando en casa 870 pesos. Sí. ¿Cuánto voy a pagar? Y bueno, acá, si es de acá de la zona, todavía no sabemos. Bueno, no va a seguir pagando. En principio, lo que tiene que fijarse es cuánto paga el kilowatt. Claro. Eso es lo que se tiene que fijar. No quiero especular demasiado, pero porque no se sabe a cuánto se va a ir la tarifa. Uh-huh. No va a ser mucho más. No va a ser mucho más. Pero no podemos tirar un número a la rebatuña, porque esa combinación tiene después una componente multiplicadora que es el subsidio más todos los impuestos. O sea que varía enormemente la factura con cualquiera de los números. Es una fórmula matemática, para ser concretos. Es una fórmula matemática donde las variables son los impuestos, los cargos fijos y el subsidio. Tocando cualquiera de esos números para cualquier lado, la factura varía terriblemente. Por eso no podemos especular, porque no sabemos cuánto va a variar cada uno de los montos de esa fórmula matemática. Claro. Es muy complejo el tema. Uh-huh. Bueno, esta respuesta se aplica también para Jorge de 25, que decía, hola Carlos, el tema es cuándo me venga, por ejemplo, 1.000 pesos, un ciudadano común lo pagará a alguien, yo no. Buenas vacaciones, Carlos, dice Jorge de 25. No, que no lo pague, que compre velas. Bueno, justamente sugería eso. De todos modos, lo que quiero circunscribir es que el tema de lo que yo digo, de que la tarifa no va a variar demasiado, es en la ciudad de Saladillo. Claro. Edén y Edea van a sufrir cambios tarifarios mayores que los nuestros. Uh-huh. Porque los valores de ellos son mucho más parecidos a Edenor y Edesur. ¿Me explico? Uh-huh. Edenor y Edesur ya tuvieron cambios tarifarios. Edea y Edén todavía no, pero ellos tienen una tarifa diferente a la nuestra, que es más económica. Uh-huh. No mucho, pero más económica. En esos casos se va a notar un poquito más. Soy de Roque. ¿La luz se pagará todos los meses o cada dos meses? No, el ministro Mendiguren dijo que se va a pagar mensual. Mensual. Sí, en todo el país. Porque, por supuesto, esto lo puedo decir yo, las generadoras y las transportadoras de luz quieren tener un flujo de guita mensual para poder hacer las cosas que tengan que hacer. Que supuestamente este aumento... Ojalá las haga. Bueno, el flujo de guita puede ser para llevárselo al exterior o para invertirlo en obras. Uh-huh. Cualquiera de las dos cosas que sea, lo quieren tener mensual. Claro. Quieren tener al usuario mensualizado. Y también, si mal no recuerdo, le sacaron la obligación de imprimir las facturas para que lleguen por mail. Así que, encima, le sacaron un costo muy importante, que era el costo del correo. Claro. O sea que, para las generadoras, para las transportadoras y para los proveedores finales, los costos del usuario han bajado terriblemente, porque tampoco tienen que pagar correo ahora. Claro. Te van a pedir un mail y te van a mandar la factura por mail. No van a gastar ni papel ni correo. O sea que sigue bajando el costo para ellos y siguen maximizando las ganancias. Claro. Dentro de un par de años o de un año, yo me voy a encargar de ver cuáles son las obras que hicieron con toda esta terrible cantidad de plata que van a recaudar en los próximos 2 años. Uh-huh. Y obligan a todos los consumidores a... a tener que adaptarse a la tecnología también, que por un lado está bueno, pero por el otro supongo que va a perjudica a un sector que no tiene acceso. Supongo que va a ser excepciones. Mi tía Chela no va a tener mail. Por eso. ¿Me entendés? Pero bueno, veremos. Claro, acá dicen, y para las personas mayores que no tienen mail, claro, sí, es todo un tema. Suponemos que se va a tener alguna contemplación. Por eso te lo digo. Hola, Moni, a mí me llegó 145 pesos más que el mes anterior. Sí. Mirando lo que dijo Carlos, aumentó lo del cuadro que dice servicio imponible, dice Mariela. No, eso es variable. Le tiene que fijar en la tarifa y multiplicarla por la cantidad de kilowatts que consumió. Bien. Tiene que fijarse el costo de la tarifa. Si la tarifa no varió, es que el precio no aumentó y aumentaron todo el resto de las variables, inclusive puede ser que le hayan sacado un poquito de subsidio. Claro, acá también dicen, ¿y cómo hacen? ¿Y los impuestos también se pagarán todos los meses? ¿Qué impuestos? Claro, no sé si por ahí se refiere a los cargos, ¿no? Los impuestos se pagan todos los meses. Claro, por ahí se refiere a los cargos que uno paga. No, no varía, porque son porcentajes. Ah, son porcentajes. Es lo mismo. Bien. Son todos porcentajes, o sea que no varía. Claro. Lo puedes pagar por día, por año, no importa, porque es un porcentaje. Claro. Siempre va a ser un porcentaje de lo que vos gastaste. Perfecto. Así que no varía. Yo te diría cerrar con este mensaje. Bueno. Carlos, te acompaño y nos vamos lejos y que todo se vaya a la... Sí. Creo que se resume un poco el espíritu de la gente de este febrero. Está, ¿no? Perfecto. Bueno. Pero sí. Espero que haya alguien, porque yo en la calle no veo a nadie. Están todos en Brasil. Bueno, en las playas nacionales y populares. Si no llego a Brasil, que arranquen sin arranque, los carnavales. Que arranquen igual los carnavales. Bueno. Buenísimo, Carlos. Perfecto. Muchísimas gracias por este móvil, por esta completísima información. Y un abrazo gigante a Jeremías, que hace muy bien su trabajo allí en la UMIC de Saladillo, siempre dando precisiones, atendiendo todos los pedidos y estando siempre al tanto y pendiente de que la gente se informe, esté informada y se cumpla la ley también. Así que muchísimas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias, Moni. Te habla Jeremías. Muchas gracias a vos. Por la comunicación. Bueno, un placer. Un saludo grande. Un abrazo. Chau. Chau, Carlos. Chau, Carlos. Chau. Buenas vacaciones. Chau. Gracias. Chau. Ahí estábamos en comunicación con Carlos Tosca desde la OMIC de Saladillo respecto al tema del aumento de la luz, de la tarifa de energía eléctrica, y charlando, por supuesto, con el titular de la OMIC de Saladillo, Jeremías Paultrón.